todavía me acuerdo aquel día cuando yo te conocí. Al ver tu linda cara me enamoré de ti. Se me clavó en la mente que ibas a hacer para mí. No me atreví a llegarte por temor a tu rechazo, pero noche a noche te soñaba en mis brazos. Una firme jaina, fina y educada, y un cholo del barrio que ya andaba en la jugada. Una tarde yo ya estaba resignado a que tú nunca serías mi jaina. Estaba en el esquinón esperando a mi banda para hacer desmadre y tirar parranda. De repente te vi que venías, te veías tan sexy en tu minifalda. Me dije a mí mismo, este es el momento, pase lo que pase te voy a tirar el verbo. ¿Qué onda mamacita? ¿A dónde tan solita? Con tu tierna voz me contestaste, voy a la tiendita, déjame te acompaño. Yo andaba bien tumbado en mi frente un paño, tú te asustaste, tranquila mi reina que no voy a hacerte daño. Oh, después de tantos años de no verte te encontré. Así empezamos una relación a escondidas, porque en tu casa a mí nadie me querían. De cholo y marihuano, así me tenían. Nunca iban a aceptar lo que tú por mí sentías. En una esquina oscura, allí te miraba, era una locura, pero estar juntos era lo que importaba. Aunque sea un ratito, con eso me alivianaba. Eras todo para mí, más que a nadie te adoraba. Poco a poco mi vida fuiste cambiando. Ya no andaba de borracho, ya no me andaba drogando, y sin darme cuenta del barrio me iba alejando. Pasaron 2-3 meses, tú estabas muy extraña. Parecía que te escondías y a las citas no llegabas. Mi corazón ya presentía que algo malo me esperaba. Era apenas el comienzo de un gran dolor que a mi vida le causabas. La última vez que te vi, tú estabas muy callada. Te pregunté qué onda, pero nada contestabas. Lo único que me dijiste, tenemos que dejarnos. Mi familia se dio cuenta y no quieren aceptarnos. Sin dar tanta explicación, me diste la espalda y te fuiste caminando. Yo me quedé agüitado con mi llanto derramando. No podía comprender por qué me estabas dejando. Después de tantos años de no verte, ha pasado mucho tiempo desde el día que me dejaste, y mi pinche vida no ha sido más que un desastre. Volví a ser aquel malandro que un día tú cambiaste. Con tu falso amor de los vicios me sacaste, pero con tu traición me tiré a la perdición pa' olvidarme de mis penas. A veces pensaba en reventarme hasta las venas. Mi familia me decía que tú no vales la pena. Mi jefita en el gabacho preocupada, pues ya le habían dicho que andaba pa' la chingada. Solo había una solución para esta situación. Sin pensarlo un momento me fui para otra nación. Dejé mi barrio, mi estado, mi país, pero valió la pena, ahora vivo más feliz. Con el tiempo y la distancia fácil me olvidé de ti. Han pasado 5 años, a mi barrio he regresado. Todo lo que miro me recuerda el pasado, cuando gachamente por ti yo fui despreciado. Según tu familia yo era un pobre de barrio, pero ahora que del gabacho vengo bien alivianado. Por ahí me dijeron que quieres algo conmigo, pero yo la neta no quiero nada contigo. Después de lo que me hiciste no te quiero ni siquiera como amigos. Trabajando duro he salido adelante, en un carro del año se pasea este maleante. Por lo que me hiciste la neta ya no me agüito, sigo siendo un delincuente, borracho y drogadicto. Y no creas que es por ti, simplemente a mí me gusta la vida de malandrín. Vas a quedarte sola pa' que no andes jugando con el corazón de un pinche firme malandro. Al chile antes te soñaba ser mi esposa, hoy te vas a la chingada por tramposa. Oh, después de tanto.